Dorado 79. Vocabulario. Los días de la semana. Los días de la semana. El domingo. El domingo. El lunes. El lunes. El martes. El martes. El miércoles. El miércoles. El jueves. El jueves. El viernes. El viernes. El sábado. El sábado.